Esta dosis es para ti. Bienvenido. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Un hombre fue asaltado por unos ladrones y le robaron su billetera, su cartera. Entonces el hombre escribió esa experiencia porque le gustaba siempre como escribir lo que le pasaba en el día. Y escribió: Señor, ayúdame a estar agradecido primero porque nunca antes he sido robado. Eso escribió, el papelito que tenía escrito estaba escrito en la billetera, iba ahí. Primero, ayúdame porque nunca he sido robado. Eso iba ahí, el ladrón se encontró con ese texto. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Él dijo: alguien algún día, si se la lleva, se va a encontrar con esto. Y tercero, escribió también, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, pues no era tampoco mucho. No es que haya quedado para no vivir. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Esto sorprendió mucho a la persona que robó. Pero lo que más me sorprende de lo que escribió este hombre es que siempre escribió cosas en gratitud y no renegando ante una situación. Es decir, este hombre había podido maldecir, había podido tomar una actitud diferente, pero lo que hizo fue, primero, en un título decía: Señor, ayúdame a estar agradecido. Ayúdame ante todo estar agradecido. Yo no sé si tú o yo podamos tener esa actitud ante la vida. A estar agradecidos, pase lo que pase en nuestros días, en nuestra vida. Mire lo que me encuentro en la palabra de Dios, en nuestro manual del hombre. Dice, primera de Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias. La Biblia está llena de muchos textos que me llevan a hacer eso, que nos conducen y nos indican que ese es el camino, ser agradecidos en medio de todo. La palabra de Dios dice: dad gracias en todo, como este hombre con esta experiencia. Él escribió: Señor, ayúdame a estar agradecido siempre. Primera de Corintios 15:57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:3, si es que me deja ver algo que en medio de la dificultad hay que ponerlo a prueba. Porque cuando no se tiene dificultad, pues... Pero mire lo que dice Romanos 5:3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. En medio de la tribulación yo aprendo, en medio del problema, en medio de la dificultad. Con todo, dice la palabra, yo me voy a alegrar en el Señor y me voy a regocijar en Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mi salvación. Sé que muchas veces has tenido que pasar momentos difíciles. Sé que tienes momentos complicados, pero qué bueno es que tú y yo le podamos decir: Señor, con todo yo me voy a alegrar en ti. Con todo, en medio de la tribulación, alabaré tu nombre. En medio de cualquier cosa, porque la recompensa que yo tengo en ti es muy grande. Muchas personas están hoy en día desesperadas porque su hogar se acabó, porque tienen una deuda, porque no hay para comer, porque se tienen compromisos complicados, porque hay una salud deteriorada y hay un diagnóstico reservado. Pero ¿cómo enfrento yo eso? Hay veces leo mensajes de personas que dicen: no quiero vivir más, mi vida no tiene sentido, quiero que esto se acabe. Ah, y vivimos maldiciendo, renegando. Pero a mí me exhorta la palabra, me lleva, me indica, me enseña que nosotros tenemos que ser perseverantes en la gratitud, sino que haciéndolo me va a enseñar, no es solamente repetir palabras por repetir, sino vivirlas. Y muchas veces la gente dice: mi hogar se destruyó porque yo fui el culpable, o porque ella ya se cansó de mí, o porque me tuvo que pasar esto. Pero en medio de todo eso, más que el por qué, es que quiere el Señor enseñarme y que logro ver yo la persona que soy hoy día a la que era antes cuando paso por una tribulación, por una angustia, por alguna situación. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, sabremos ser agradecidos, porque jamás, jamás nuestro Padre Eterno nos va a quitar algo. Cuando yo estoy metido con Él, cuando yo estoy alineado con Dios, cuando yo decidí caminar con Él de la mano, lo que Él quite de mi vida, lo que pase y lo que yo enfrente, si estoy agarrado con Dios, no va a ser porque Él me quiera castigar, como muchas veces las personas creen que Él quiere estar con un rejo en la mano dándome juguete. Ay, ¿por qué me porté mal? Entonces yo estoy pagando hoy todo lo que me porté mal. La palabra de Dios dice que yo, cuando vengo a Él, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando yo me arrepiento, verdaderamente, cuando yo vengo delante, le digo: perdóname, perdóname por todo lo que he sido. Cuando yo me arrepiento, vienen cosas nuevas en mi vida, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si yo estoy agarrado de la mano de Dios, jamás Él me va a quitar un pan de mi mano, una bendición, algo que yo tenga en mi vida para darme una piedra. Ese no es Dios. Nos va a dar lo mejor. Él va a dar lo mejor. Por eso la Biblia dice que nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu Santo aún con nosotros mismos, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención. Ansiosamente, la gloria de Dios vendrá a tu vida. Mira, Dios no falla. Dios no falla. Dios es real. Dios es verdad. Si estás pasando por una prueba, va a pasar. Ese trago amargo va a pasar. Y hoy te digo, esto pasará también. En el nombre de Jesús, esto que estás viviendo pasará también. Pero cambia tu forma de pensar. Que digamos, Señor, ayúdame a estar agradecido. Ayúdame a estar agradecido en ti. Ayúdame a entender que en ti tengo gratitud, que en ti tengo la bendición de conocerte, que estoy aprendiendo, que esto es que está pasando con mis hijos, que esto que está pasando económicamente, que todo esto estoy aprendiendo porque tal vez no fui el mejor administrador, tal vez no eduqué como tenía que educar, estoy aprendiendo y estoy fortalecido en ti y me regocijo en ti porque viene la recompensa. La palabra de Dios dice que viene la recompensa y que es grande en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en este día. Y ya no te quejes más, alaba a Dios, declara como tú te ves, como tú ves tu casa, como tú ves tus hijos, decláralo en el nombre de Jesús, vívelo, vívelo por fe, vívelo y experiméntalo en el nombre de Jesús. Desato la bendición de Dios en tu vida, amén y amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma, vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.